Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal, Roberto? A ver, me imagino que hoy podemos charlar sobre la fuerte caída de la actividad económica en noviembre, ¿no? Números oficiales, el 7,5% en relación a noviembre del año pasado. Son los últimos números oficiales. Sí, vos sabés que yo hoy a la mañana, porque ya sabés que los escucho, sí, lo escuchaba Magallanes, sí, y decía, pucha, más para Magallanes el tema que para mí hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque si vos haces la combinación, Lagarde felicitó a Duhovne por las medidas para estabilizar la economía. Quisiera reiterar el firme apoyo del Fondo a la Argentina y a su plan de reformas económicas. Sí. Y en la otra página, la economía cayó 7,5 en noviembre, la mayor contracción desde 2009. Estoy leyendo el mismo diario. El PBI registra una disminución de 2,2 en 11 meses, más que lo que dijo Duhovne el día anterior en Davos. Uh-huh. El rojo fiscal fue de 7,1 del PBI, según una oficina del Congreso, más que lo que también se informó oficialmente desde el gobierno. Inclusive lo del rojo fiscal merece algún comentario adicional, porque ese 5,7 no contempla un rubro que son el programa de inversiones prioritarias, que está específicamente explicado de qué se trata, con lo que en realidad el déficit real sería del 6,1 del PBI. En definitiva, seguramente más alto que el del año pasado, como producto de la combinación del ajuste del gasto y de la monumental suba del gasto de intereses. ¡Qué números, ¿no? ¡Qué números, ¿no? Y la verdad es que, ¿qué felicita el fondo sería, ¿no? Eso. Eso mismo. Eso felicita. Si vos lees en detalle lo que dicen los muchachos, es eso. Cuando te metes en el desglose de estos datos, los datos que dio ayer el INDEC sobre el estimador mensual de actividad económica de noviembre, que dice que cayó 7,5 respecto del mismo mes del año anterior, también dice que cayó 2,3 frente a octubre, que de eso nadie habla. Que eso es todavía más grave, porque, viste, el noviembre contra noviembre uno nunca tiene claro si noviembre del año pasado fue alto, bajo, qué sé yo. Pero noviembre contra octubre, menos 2,3. Claro. Lo cual es muchísimo. Mm. Pero también es interesante meterse un poquito en los datos, porque como todos los promedios son una mezcla, por eso es un promedio. Sí. Pero, por ejemplo, el rubro comercio mayorista, minorista, comercio, 17% cayó en la comparación interanual. Es una barbaridad. ¿Sabés lo que es eso? La industria manufacturera, 12,6. La construcción, 11,4. Entonces después se compensa para llegar a ese promedio que dan de 7,5, que ya es enorme, con que la agricultura, ganadería, caza y silvicultura subió 1,9. Sí, la educación un 1%. 0,7. Sí. Cosas por el estilo que terminan dando ese promedio de 7,5. Pero vos, cuando ves, digamos, comercio cayó 17%, mayorista y minorista, eso es el consumo, eso es la gente. Claro. Esto es lo que está pasándole a la gente, la actividad económica. Y eso marca el otro dato que anda dando vuelta de ayer también, que es otra vez la fuerte caída en los llamados índices de confianza del consumidor, que van todo para atrás de una manera llamativa, ¿no? 26,7% la caída. No podrían dar distinto, porque ¿por qué darían distinto? Es la información, la confianza del consumidor cayó 8% en enero, en términos interanuales, el indicador que diseña el Centro de Investigación en Finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad Titela muestra una baja de 26,7 respecto a enero del 2008. Es decir, 26,7 comparado con el mismo mes del año anterior, 8% en el mes. Son datos graves, ¿no? Muy graves. ¿Te puedo poner un dato de color, de humor, si querés, en todo esto? Uno de los índices positivos que estaba viendo, según registra el INDEC, es que la producción de agua, luz y gas tuvo una variación del año pasado a este del 0,01%, a favor, digamos. Sí, claro. Es el dato de humor, ¿no? Están aumentando la producción. Sí, el 0,01%. Sí, así es. Todo eso me lleva, si querés, a otro tema, así salimos un poquito de los números. Dale. Que encontré de una encuesta que aparece esta mañana, que creo que se ha visto poco, porque es nueva, de una consultora, Sinopsis, que es una consultora que dirige Levi Layati, alguien que nadie tildaría de simpatizante del kirchnerismo. No, no. Que trae un dato, dice que el título es: esta es la encuesta argentina que preocupa en las oficinas de Wall Street. Cristina ya supera a Vidal, dice el título. Por primera vez, la expresidenta logró superar en imagen positiva a la dirigente más popular de Cambiemos. Los inversores temen una mayor inestabilidad. Esta consultora, Elipsis, desarrolla todo esto. Dice, la imagen de Cambiemos cae 7 puntos tras los anuncios de aumentos de tarifa. Dice, la expresidenta parece inmune, al menos para una porción importante de la sociedad, a las denuncias por corrupción durante su administración. Te leo frases, otra vez, más llamativo lo que está ocurriendo con la gobernadora. Siempre de acuerdo a este informe de Elipsis, su imagen cae a medida que la recesión se afianza. En los últimos 2 meses el guarismo bajó alrededor de 10 puntos. Y entonces termina dando una serie de datos que la ubican, dicen ellos, por primera vez. Según la encuesta, la expresidenta tiene 36% de imagen positivo contra 35 de Vidal y 24 de Macri. Carlos, esto también construye la idea. Se dice, la imagen del presidente es la más baja desde que se inició la muestra y es la primera vez que Cristina supera a Vidal desde que Elipsis hace estas mediciones. Carlos, Pablo te saluda. Abona la idea también de que Vidal sin Macri no sería tan posible, ¿no? Da la idea de que esta cuestión de que parecía de que Vidal es inmune a los ajustes y que lo que pasa en el Gran Buenos Aires y en el tercer cordón y en el segundo cordón y en las concentraciones más grandes de pobreza que hay en la Argentina, no se reflejaban en la imagen de la gobernadora, cosa que siempre parecía difícil de entender, ¿no? Pero bueno, esto se va pareciendo más a lo que uno intuye que debería ser lo que lógicamente suceda como consecuencia de estas políticas que por otra parte no tienen previsto cambiar, al contrario, si vos lees todas las declaraciones, y además el felicitado que ayer sacaron en Davos, la foto esa de Lagarde con Duhovne y sonrientes y Lagarde diciendo Argentina está haciendo todo lo que le dijimos que haga y lo está haciendo muy bien y tienen que seguir en ese camino, pareciera claro que la apuesta del gobierno, por eso los otros temas, por eso tiene que hablar de la extinción del dominio y de las TASER y de qué sé yo, tantas otras cosas, porque de esto no pueden hablar. Claro, la política no va a cambiar, el problema es la política económica no cambia, sí van a intentar controlar de qué se habla en los alrededores de la elección. Van a tratar que la discusión electoral vaya por otro lado. Claro. Y para lo económico nos van a seguir diciendo que este es el único camino, que esto es por acá, como dice el presidente, está claro que es por acá, no hay otro camino, y que como se supone que por la inercia de los datos en el segundo semestre de este año, seguramente los comparativos con el 2018 van a mejorar un poquito, porque los de 2018 fueron desastrosos, empezarán a decir insistentemente, lo peor ya pasó, hay luz al final del túnel, sostengamos esta propuesta porque ahora sí vamos a empezar a crecer, ahora sí vamos a derrotar a la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Con la inflación quiero insistir en una cosa que ustedes me han escuchado decir muchas veces, porque yo creo que la persistencia de esta política va a dar probablemente guarismos más bajos en el 2019 de inflación respecto del 2018. Pero la clave es qué pasa con la relación de los precios con los salarios, porque si no la inflación parece una cosa de economistas, de teóricos. Mm. Inflación es lo que aumenta las cosas, y el problema grave es que todos los informes que uno lee, por ejemplo, este informe que da la Oficina de Presupuesto del Congreso, te dice los salarios públicos tuvieron un 9,4% de pérdida en términos reales en 2018. Ese es el tema. Entonces, desde luego que la nominatividad es importante, porque no es lo mismo que la inflación sea del 40 que del 30 o del 20. Pero si la inflación es del 20 y vos decís derrotamos a la inflación y los aumentos y los salarios se ajustan el 10, el ajuste se sigue realizando. Claro. Y el objetivo de licuar el valor de los salarios se sigue consolidando. Digo esto para que también no nos dejemos atrapar en algunas cosas que inevitablemente nos van a querer plantear a lo largo de este año. Bien. Carlos, quiero preguntarte sobre el Frente de Unidad. Viste las definiciones de algunos dirigentes respecto de Venezuela. Varias veces hablamos, ¿no? Cuando en general se hace la pregunta hacia quienes están trabajando fuerte para la construcción de esa unidad. Si se va a aceptar a tal o cual dentro de la construcción. La sensación es que hay algunos que están autoexcluyéndose, ¿no? O marcando el límite de su propia participación. A ver, yo creo que cuando hablamos, anteayer hablamos, ¿cuándo hablamos? Ayer. Ayer. Sí. Yo dije, creo, con Roberto, esto de que estamos planteando la discusión al revés, que ¿por qué estamos planteando a quién nosotros estamos dispuestos a aceptar? ¿Por qué no vemos quiénes están dispuestos a venir? Claro. Uh-huh. Porque ¿quién tiene el exclusómetro? Acá hay un llamado a construir un frente patriótico de unidad para terminar con este ciclo neoliberal que encabeza Mauricio Macri. Y bueno, eso es lo que cada uno va a ir determinando. Desde luego que las cuestiones puntuales te van marcando posiciones, y no es casual que salieron casi en coro Massa, Pichetto, Urtubey, etcétera, a alinearse con la posición del gobierno argentino y norteamericano respecto del tema de Venezuela. Sí. Pero es responsabilidad de ellos. Es responsabilidad de ellos. Yo creo que nosotros tenemos que seguir planteando la unidad de todos los que están dispuestos a oponerse a este modelo. Oponerse a este modelo es también oponerse a la política exterior de este modelo. No es solo a las tarifas o a algunas cuestiones de la economía. Porque la política exterior de este modelo es parte de esa política. Y la posición argentina de alineamiento incondicional con los Estados Unidos es una de las cuestiones primordiales que este gobierno planteó el día que asumió. Uh-huh. Cuando dijo tenemos que reinsertarnos en el mundo, ¿te acordás? Sí. Y bueno, inmediatamente vino pagarle a los buitres, toda la cuestión que eran las condiciones que los famosos mercados ponían para la reinserción en el mundo. y los esfuerzos, incluso algunos fallidos, porque de entrada apostaron mal, porque creo que Malcorra creía que iba a ganar Hillary Clinton y entonces trataron de alinearse allá, después tuvieron que hacer algunas piruetas para recomponer la relación con Trump cuando ganó Trump, pero lo que está claro que esta corriente que se expresa en lo que se llama Cambiemos tiene la firme convicción que el lugar del mundo de la Argentina es la alineación absoluta con los Estados Unidos, sin matices. Yo decía el otro día, creo que ni los militares tuvieron una postura de alineación tan absoluta con la política de Estados Unidos. Uh-huh. Es cierto eso, es cierto. Cuesta encontrar momentos. O sea que, históricamente, bueno, ya no te voy a decir Braden o Perón, pero si vos buscás la historia argentina, el tema de la alineación con la política de Estados Unidos ha estado siempre en el centro de la cuestión, y históricamente la Argentina ha mantenido posiciones de relativa autonomía, en algunas de mayor autonomía, en otras de un poco menos, pero nunca fue de alineamiento incondicional. Uh-huh. Recordémoslo a Alfonsín cuando el tema Nicaragua con Reagan allí, que es una actitud, incluso la de Frondizi cuando lo recibe a Che Guevara. Uh-huh. Es decir, siempre fue una actitud matizada la actitud argentina respecto de el alineamiento con los Estados Unidos, y además porque siempre con los Estados Unidos, desde el punto de vista hasta económico, estructuralmente tenemos algunas cuestiones de que más que ser complementarios somos competitivos, más allá de la diferencia de escala, y todo esto nos ha generado históricamente situaciones, digamos, de distintos grados de tensión. Salvo en el periodo de Menem, ¿no? Es una novedad en la política internacional argentina este nivel de alineamiento incondicional. Ayer leí que Macri lo llamó a este señor venezolano Guaidó, que se proclame presidente, sí, para alentarlo. Es decir, que fue parte del dispositivo que puso en marcha este lanzamiento. Sí, ahora Carlos, el diario ayer, .com lo decía, ¿no? Carlos, que Macri lo llamó el miércoles pasado por la mañana para alentarlo en esa dirección. Ahora, discúlpame, ahí el periodo de Menem también hubo una alineación de carácter carnal, digamos, ¿no? Con los Estados Unidos. Ahí también se rompió con la tradición. Sí. ¿Mm? No, digo, en ese sentido se asemeja. Quiero decir que ese podría ser el periodo que más se asemeja a este. Claro, claro, claro. Pero está muy bien esto que vos rescatás, ¿no? De la no complementariedad de las economías, digamos, que siempre hay disputa. Que esto está muy bien esto que vos rescatás, porque esa situación, esa tradición, obedece a que hay puntos donde no son complementarias las economías, digamos, los dos países. En los 90, uh-huh, hubo una conflictividad importante porque, por diversas razones, en el proceso de privatizaciones, el menemismo prefirió los negocios con Europa, sobre todo con España. Uh-huh. Con Holanda, con Francia, con Italia. Y las empresas norteamericanas, que tienen algunas reglas distintas respecto de algunas cuestiones, quedaron en general afuera, y ahí había una zona de conflicto. En esta etapa, todos los objetivos están planteados a las vienen funcionarios del Tesoro de Estados Unidos a analizar las inversiones de las empresas americanas en la Argentina. Mm. Digamos, hay un nivel de alineamiento subordinado notable ahí. Sí, podemos hablar de colonialidad, ¿no? También. Casi. Por eso te digo, y vuelvo a insistir, no es casual que China y Rusia adopten la postura que adoptan, porque hay toda una pelea por combatir la unipolaridad que en algún momento parecía irreversible y que hoy no. Está claro que no es irreversible. No. Hay cosas de las que no se hablan. Insisto en que China está ayudando, financiando o haciendo, no sé cómo, una suerte segundo canal de Panamá en Nicaragua. y que esto es una cosa que molesta muchísimo a los Estados Unidos. Claro. Todas las inversiones que China viene realizando en Brasil, en la región, seguramente que con Bolsonaro algunas de esas cosas cambiarán, aunque vos fijate que Macri vive en una contradicción permanente, porque por un lado tiene esa vocación de alineamiento incondicional y por otro no puede prescindir de las inversiones chinas, que están dispuestas a ir a rubros de infraestructura en las que habitualmente no hay inversiones norteamericanas. Claro. Y aparte está dispuestos a financiarlas, ¿no? Con sus propios bancos. Con... Yo digo. Parecen contradicciones entre la voluntad política y algunas cuestiones que hacen a la supervivencia del proyecto. Claro. Volvemos a hablar el lunes, Carlos. Volvemos a hablar el lunes. Que les vaya bien, que tengamos buen fin de semana. Abrazo grande.